FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 22 de abril de 1985 comienza el juicio de las juntas militares, donde se juzgó a los jefes del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura más oscura y sangrienta de nuestra historia, que tuvo lugar entre los años 1976 a 1983. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ante el fallecimiento del Papa Francisco, la Cetera emitió un comunicado. Cetera lamenta profundamente el fallecimiento del Papa Francisco. La Cetera expresa su hondo pesar ante el fallecimiento del Papa Francisco, un referente mundial en la lucha por la justicia social, la dignidad de los pueblos y la defensa de los más humildes. Primer Papa latinoamericano e hijo de nuestra Argentina, Francisco hizo oír una voz clara y valiente en favor de los pobres, los excluidos y los inmigrantes. Su papado fue un llamado permanente a construir un mundo más justo, solidario y humano, denunciando las desigualdades, el descarte social y la indiferencia global ante el sufrimiento de millones. Desde Cetera lo recordamos como un hombre comprometido con los valores de la equidad, la inclusión, la paz y la defensa de los derechos humanos. Su mensaje seguirá iluminando el camino de quienes soñamos con una sociedad más justa para todos y todas. Acompañamos al pueblo argentino, a la comunidad católica y a todas las personas que hoy sienten su partida con la certeza de que su legado perdurará en cada acción solidaria y en cada gesto de justicia. Junta Ejecutiva de Cetera. También nuestra central de trabajadoras y trabajadores hizo una despedida al Papa Francisco. Adiós al profeta de los pobres y la justicia social. La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina expresa su profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco, una figura trascendental que hizo de la opción por los pobres la defensa del planeta como casa común y la construcción de puentes hacia otros espacios su bandera. En este momento de crisis económica sin precedentes en nuestro país, es fundamental honrar su legado de compasión y lucha por la justicia social. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr muerte del hermano Francisco. La muerte del Papa Francisco dio un nuevo sentido a nuestra Pascua. Para quienes creemos en la resurrección, que no opaca la tristeza, no lo vivimos con desesperanza. Francisco quiso mostrar desde su nombre a sus gestos, con sus palabras y actitudes, una iglesia pobre, desprovista de lujos, sencilla desde el lenguaje hasta las actitudes. Concilio Vaticano II, que había quedado dormido, fue despertado por el Papa, que hizo de él una guía para toda la iglesia. Muchos, creyentes o no, están dolidos por su desaparición física. Muchos, creyentes o no, esperamos ver la fertilidad de lo que ha sembrado. La Pascua de Jesús nos invita a creer en la vida. Francisco, que ya está viviendo su mejor Pascua, fue en este tiempo un gran defensor de la dignidad de todos y todas, del valor del trabajo y de los pobres. Vemos que hace tiempo Francisco se mostró como uno de los pocos humanistas entre los líderes mundiales. Creemos que su testimonio, expresado en tantos documentos y discursos, en tantos gestos y acciones, no deben caer en saco roto. Su legado es un llamado a seguir andando al modo de Jesús. Como grupo de curas nos unimos a quienes sienten un dolor profundo y rezamos por su descanso junto a Jesús y la Virgen de Luján. Grupo de curas en opción por las y los pobres. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. María Felisa Trimansi Couceiro nació en provincia de Buenos Aires. Era docente. El 23 de abril de 1978 fue secuestrada en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a María Felisa Trimansi Couceiro, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, nos envía este texto. Francisco fue un papa cercano a lo cotidiano, hincha de fútbol y comentarista de las realidades desde una visión popular. Avanzó cuanto pudo hacia una iglesia católica ecuménica y enamorada de la paz, más abierta a la participación de las mujeres y más solidarias con los marginados. Seguir esas tendencias es el mejor homenaje que podemos brindarle. Querido Papa Francisco, deseando que tu sucesor siga este legado, que en paz descanses. Sabemos que el Papa anterior a él usaba capas de armiño, había que besarle el anillo, y el Papa Francisco dijo al diablo con todas esas cosas. Un Papa político. Roguemos que el Papa que va a ser nombrado, que siga practicando ese legado que nos dejó. Tate Almeida, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Su mano, porque uno no lo puede tocar, porque uno no lo puede abrazar. Yo al otro le tuve que besar el anillo. Y es como que está superándote en todo momento. Y este me pegó un abrazo como yo te lo doy a vos, Titi. ¿Me entendés? ¿Cómo no vas a decirle yo quiero hablar con usted? Me dijo, vamos a tener una comida, digo. Yo quiero hablar con vos. Yo quiero hacer un proyecto para que los chicos de África dejen de sufrir y que coman. Me mató, Titi. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Lleva sin pedir alce sus manos. Para invocar la protección. Una persona buena, simpática, y mi familia ha sido tan abierto, necesario, nos ha recibido cuando yo encontré a mi nieto que estaba en búsqueda por abuelas. Yo he estado varias veces visitándolo, así con saludos nada más. Y era cada vez más afectivo y yo lo trataba como un hermano. Hemos estado no en forma así muy seria, sino para pasar y venir él y estar con un grupo de argentinos y con una cara de felicidad, de poder estar con nosotros, de poder hablar de cosas más naturales. O sea que yo lo fui queriendo y tomándolo como un hermano, ni un hermano que falleció, que era un poquito menor que yo, como él, así. Ha sido un papa único, especial, por la forma de tomar su presencia en el mundo para llevar la paz, para que los pueblos se amen y no se maten. Y era un hombre mundial, no era agresivo, era a la par de quien estaba hablando y queriendo la paz, la tranquilidad para cada país del mundo. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro. El programa de Cetera. El secretario general de SUTECO, entidad de base de Corrientes de Cetera, nos cuenta la situación en su provincia. Los trabajadores de educación en la provincia de Corrientes es complicada. Todos los sindicatos docentes no cerramos el acuerdo con el Ministerio de Educación, con el gobierno provincial. Pedimos una recomposición salarial al salario básico, que viene muy deprimido. Tenemos un salario inicial de 609 mil pesos, más un adicional de 2 plus, que son 105 mil pesos más. Eso lleva un salario inicial en el primer cargo a 713 mil, 715 mil pesos aproximadamente. El segundo cargo, ahí no se paga el plus, por lo tanto son 105 mil pesos menos. Estamos pidiendo a todos los sindicatos docentes que nos convoquen a la mesa paritaria provincial para discutir la recomposición salarial de este segundo y laboral del mes de abril, dado que la inflación superó el 4% en nuestra provincia ampliamente, porque las tarifas eléctricas tuvieron un impacto destructivo prácticamente al bolsillo de los trabajadores estatales, docentes, no docentes, los trabajadores en general aquí en la provincia. Pasamos a pagar tarifas de 30.000 a 300.000, 150.000, realmente un verdadero desastre. Bueno, ahora estamos pidiendo recomposición salarial, pidiendo la convocatoria a mesa salarial. Todos los sindicatos la semana pasada pedimos, ahora estamos a la espera y el miércoles que viene seguramente estaremos marchando a Casa de Gobierno con los sindicatos de CGT, CTA y las demás organizaciones sociales con la idea de que se abra la discusión salarial y en víspera también del 1 de mayo, donde creo que vamos a confluir todas las centrales, tanto CGT como CTA, en una movilización el día miércoles, en víspera del jueves primero. Así reflexionaba sobre la situación en su provincia el secretario general de SUTECO, entidad de base de Cetera en Corrientes, hablándonos sobre una recomposición salarial y las acciones a seguir. Y nos dejó una reflexión sobre la figura del Papa Francisco. Cetera. Realmente hoy nos despertamos muy temprano con la triste noticia que el hombre más importante de nuestra clase pasó una mejor vida. Un profundo dolor por la pérdida física, pero no en lo espiritual, en lo político y en lo moral. Realmente nos deja una gran enseñanza. Francisco, realmente un hombre que fiel representante de su pueblo y los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores del pueblo argentino y del mundo, estamos orgullosos de haber tenido un Papa argentino y un hombre de una referencia mundial como el Papa Francisco. Realmente una profunda pérdida, pero también nos pone en valor a todos aquellos que luchan y vamos a seguir luchando por un mundo mejor, para que esas desigualdades profundas que existen en el planeta las podamos frenar y mejorar. Así que estamos todos consternados, se nos fue uno de los nuestros. un retrato del Papa Francisco de Fernando Ramírez, secretario general de SUTECO, entidad de base de Cetera en la provincia de Corrientes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Semana de los Pueblos Indígenas tiene como objetivo valorar y reconocer la importancia de las culturas preexistentes en nuestro país, promoviendo su participación en la construcción de políticas públicas y ampliando sus derechos en el ámbito de la educación, la salud y el acceso a la tierra. Patricia Hernández, secretaria general adjunta de ANSAFE. Se conmemora en Argentina entre el 19 y el 25 de abril. En esta semana se llevan adelante diversas acciones con el fin de visibilizar las realidades, demandas y riquezas culturales de los pueblos indígenas. Debemos reflexionar en estos días sobre cómo enfrentar la discriminación que sufren estos pueblos, principalmente con las últimas medidas tomadas por el Gobierno Nacional, que vulneran los derechos preexistentes de las poblaciones indígenas reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Es fundamental visibilizar y difundir la defensa de estos derechos para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural que nos enriquece a todos y a todas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bueno, empieza una nueva Feria Internacional del Libro y como todos los años, Cetera va a tener un stand para que nos cuente la importancia desde hace mucho tiempo de este stand de Cetera. Estamos comunicados con Carlos Guerrero, secretario de Cultura. ¿Cómo andás, Carlos? Hola, Alejo. Buenas tardes. ¿Cuál es la finalidad, la importancia que tenga la Cetera un stand en este espacio tan importante de la cultura? Hace muchos años la Cetera tiene este stand en donde realmente podemos ver y apreciar todo el trabajo que realizan las entidades de base de Cetera en las distintas provincias, que cada día toman el stand para mostrar en talleres, en presentaciones de libros, sus trabajos, tanto culturales como pedagógicos. Y la verdad que es un espacio muy interesante donde se congregan escritores, librerías, y es un espacio en donde está presente la cultura literaria, lo que se viene desarrollando a nivel literario en nuestro país y que tiene en estos más de 20 días en el predio ferial de Palermo, en el predio de la Rural, en donde hay un stand de la Cetera que es muy importante y lo visitan muchísimos docentes. Es un espacio en donde la concurrencia de los docentes es muy grande, de todos los niveles, modalidades, tanto público como privado, en donde siempre se dan una vuelta para estar y pasar por la Cetera, en donde reciben la información de nuestros compañeros y donde también pueden ver las actividades que se desarrollan allí. Claro, porque todos los años, además, nuestra entidad reparte un material acorde a la situación educativa del momento que se vive, y además hay otros materiales como pueden ser géneros, medio ambiente, es decir, que es variado también la información, no solamente educativa, sino de otras áreas que tiene nuestra entidad. Por supuesto, y aparte la estética propia del stand de Cetera es acorde al momento histórico que vivimos en nuestro país y en nuestra región. Siempre ahí aparece la defensa de la escuela pública, la defensa de nuestros derechos, los reclamos que venimos realizando como organización de los trabajadores, y la verdad que es un espacio muy importante en donde se visibiliza no solamente el trabajo docente, las experiencias pedagógicas, sino también lo que es una organización gremial, en este caso los trabajadores de la educación de la República Argentina. Sí, me acuerdo de toda la etapa donde estuvo el juicio contra los asesinos de Carlos Fuente Alba, estuvo Sandra, estuvieron personalidades, el libro de Estela Maldonado, presentado también por Adriana Puigros, y personalidades destacadas. También tenemos salas donde hay determinadas problemáticas puntuales que las presentamos al público, no solamente el stand, que eso también ahí es importante. La Feria del Libro tiene varias salas con distintas capacidades, en donde también CETERA va a realizar charlas o presentación de libros, que esto es muy importante porque ahí se congrega el público en general y docentes, y también en este caso y en este año con la particularidad que este viernes 25 se va a presentar en la sala Ernesto Sábato a las 14:30, la UTE dando una charla con los maestros y profesores de la ciudad en la Feria del Libro, hablando sobre las distintas experiencias pedagógicas en los territorios. Sí, eso es importante, y yo recalco la primer parte de tu explicación porque es muy conmovedor ver docentes chaqueños de Río Negro, de Neuquén, de Entre Ríos, teniendo ahí sus días para exponer, y cómo se ve ese color federal en el stand de CETERA, que bueno, por eso es una confederación donde cada provincia tiene su sindicato y organizan las actividades para poder mostrar lo pedagógico y lo educativo. Sí, yo quiero subrayar esto que decís, porque esta presencia federal y mostrar lo que se hace en las distintas provincias y distintas regiones de nuestra patria, donde está ahí la escuela, donde está el maestro, maestra, el profe, y con sus experiencias educativas, pedagógicas, culturales, están ahí de las distintas provincias, desde el norte hasta el sur, y donde realmente es un espacio en donde es muy importante que se pueda visibilizar todo esto que tiene la escuela y todo lo que genera nuestra escuela, no solamente hacia adentro, sino también hacia su comunidad, porque las comunidades también están presentes en el stand de CETERA. Carlos Guerrero, Secretario de Cultura, muchas gracias, un abrazo enorme y gracias por esta buena explicación, que son mojones que va dando la CETERA, distintos ámbitos, en este caso el ámbito cultural. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Yo quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, me he educado por el pueblo argentino con su riqueza y sus contradicciones. Heredé todo. Toda mi educación en la escuela pública, toda, y la escuela pública de aquel tiempo en Argentina, gran escuela pública. En la calle Varela estudié. Y después el industrial lo hice en la escuela pública también, y la universidad lo empecé en la universidad pública, pero ya entré en el seminario. Palabras maestras. Palabras maestras. O sea que toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mi familia, a mi gigante que enraizó incluso políticamente en la ciudad argentina, en mi patria. Papa Francisco. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Liliana Lucía Pane. Nació en Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, el 23 de abril de 1955, cancionista, letrista y compositora. El arte la bautizó Lina Avellaneda. se inició como cantante de temas folclóricos. Formada en la Escuela de Bellas Artes, completó sus estudios con Sebastián Piana en armonía y composición y con los más prestigiosos maestros de canto del país. Estudió teatro en el Centro Cultural Rojas, egresó en técnicas de la voz e iniciación teatral en los cursos de la Universidad de Buenos Aires. En su larga trayectoria, ha sido distinguida como vecina ilustre de Avellaneda y ha sido nominada al ACE en el año 1994, a los Quilmes de Honor año 1994 y 1995, y finalmente premiada en el año 1998. Ha recibido 9 premios en poesía. En el 2005 dio a conocer Marrón y Plata, un libro homenaje al Río de la Plata. Ha trabajado en Radio Splendid, Radio Belgrano y FM Avellaneda. En 2003 participó en la película Yo no sé qué me han hecho tus ojos, dedicada a Ada Falcón. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. De sus temas mencionamos Milonga, Milonga, Tonga. No sabes su edad, pero si hay fiesta bailará. La madera pone gajos de resina. La madera. En torno a la ventana, donde sueño mis días. Ya no puede el sol quitarme su silencio, ni la lluvia su aroma, ni su color el tiempo. Aquel cielo. Liliana Lucía Pane, Lina Avellaneda. Nació en Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, el 23 de abril de 1955. Cuando se borre el cielo detrás de un manto gris y el agua ensucie el vaso y el tapiz, cuando se sequen los arroyos desde el fondo y no se pueda respirar más hondo, habrá nacido entonces un cruel y crudo invierno, y me reiré del cuento del infierno. La vida por laboratorio sea feliz, cuando al amor le exijan el certificado y no haya locos casi, casi en ningún lado. Será el momento de olvidarme del después y reclamar que me devuelvan la niñez, y apagar el televisor cuadrado eléctrico a color. Hace llorar tus ojos negros. Será el momento de olvidarme del después, reclamar que me devuelvan la niñez, y apagar el televisor cuadrado eléctrico a color que hace llorar. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Papa Francisco. La CETERA expresa su más enérgico repudio al violento ataque sufrido por el periodista Roberto Navarro en el día 21 de abril. Desde nuestra organización manifestamos nuestra solidaridad con Roberto Navarro y su familia y exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos, así como la identificación y sanción a los responsables. Este tipo de agresiones no pueden naturalizarse en un Estado de Derecho. La violencia, en cualquiera de sus formas, atenta contra la democracia y contra la libertad de expresión, principios fundamentales que deben ser resguardados por toda la sociedad. CETERA reafirma su compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa y la construcción de una sociedad más justa. Basta de discursos de odio. Junta Ejecutiva de CETERA. Las ideologías deshumanizadas promueven una cultura muy fea, la cultura del ganador, que es un aspecto de la cultura del descarte. Algunos llaman a esto meritocracia, otros no la nombran, pero la practican. Hay gente que, parada sobre ciertos éxitos mundanos, se siente con el derecho de despertar en forma altanera a los perdedores. Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Estamos comunicados con Federico Montero, secretario gremial de CONADU. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nuevo plan de acción de CONADU. Sí, efectivamente, la continuidad del plan de lucha que volvimos a comenzar en este año 2025 con la realización de 48 horas de protesta. El día 22 realizamos clases públicas a lo largo y a lo ancho del país en las 60 universidades nacionales de la Argentina y en el día de hoy estamos llevando adelante un paro nacional universitario con un alto grado de acatamiento que tiene como objetivo poner en agenda nuevamente la problemática universitaria a un año de la gigantesca marcha del 23 de abril del 2024. Si pensamos en retrospectiva, estamos mucho peor que hace un año, no solamente en materia presupuestaria, donde los fondos para funcionamiento vuelven a ahogar a las universidades, sino en materia salarial, habiendo perdido desde que asumió Milei más de 6 salarios. Estamos hablando frente a la inflación casi 70 puntos si contamos la inflación acumulada versus los aumentos, pero además una dinámica de funcionamiento con el gobierno que implica básicamente que se ha suprimido la paritaria universitaria, no existe más el ámbito de discusión con las autoridades del ministerio respecto de la situación salarial y otras problemáticas vinculadas con las condiciones de trabajo en el marco de este ajuste gigantesco que estamos teniendo. Todo ello pone en riesgo la continuidad de la educación superior en la Argentina. Recordemos que es el único nivel educativo sobre el que el gobierno nacional tiene una responsabilidad directa. Ya habiendo transcurrido más de un año del gobierno de Milei, podemos decir que no tiene una política universitaria, que su política universitaria consiste en el ajuste y construir las condiciones para desmantelar el sistema universitario en la Argentina. Sí, muy claro, el recuerdo de aquella multitudinaria marcha y los reclamos que aún siguen ante el desfinanciamiento educativo. Quería preguntarte, Federico, también la marcha del 30. Bueno, para nosotros se ha vuelto una cita obligada cada miércoles que se genera una movilización que va articulando el reclamo específico de los jubilados y jubiladas de la Argentina con los reclamos del movimiento obrero de distintos sectores. Quizás, así como en el 2024 la causa universitaria sirvió para aglutinar a un montón de demandas que iban mucho más allá de lo universitario, en este año 2025 creo que ese rol lo cumple el reclamo por los jubilados y las jubiladas de la Argentina. Esta marcha del 30 de la CGT nos parece atinada y necesaria, no solamente en términos defensivos de lo que ya sucedió con los jubilados de nuestro país, sino en términos de perspectiva, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica un nuevo endeudamiento, hipotecar el futuro de nuestro país, también entre las condicionalidades va a implicar seguramente un nuevo intento de una reforma previsional en la Argentina, que ya ha anunciado el jefe de gabinete que lo van a intentar tratar en el Congreso después de las elecciones. Entonces, en ese contexto, ir haciendo de la movilización de los jubilados un paradigma de la defensa general de los derechos de los trabajadores en la Argentina, creo que es muy necesario y por eso vamos a estar acompañando la movilización del día 30. ¿Qué panorama para el 1 de mayo, para el Día de las y los Trabajadores, el panorama desde que asumió Javier Milei? Y va a ser un 1 de mayo que nos vuelve a encontrar en un momento de lucha, en un momento donde se quiere revertir un conjunto de derechos y conquistas que son históricos en la Argentina y en la región y en el mundo, de la mano de estas corrientes libertarias, liberales, que vuelven a instalar que lo colectivo, la organización popular, son obstáculos para el desarrollo y la acumulación sin fin de riquezas, que vuelven a poner como eje un individualismo egoísta y violento frente a los demás. Creo que la tradición de lucha del movimiento obrero que se expresa este 1 de mayo viene a ofrecer una alternativa no solamente en materia sectorial, sino una alternativa respecto de cómo configurar nuestra sociedad. Sin trabajo organizado, sin sindicatos, sin derechos laborales, no hay sociedad no solamente justa, sino viable, porque lo que estamos viendo es que este tipo de modelos que se plantean en nuestro país como un laboratorio, pero en otros países del mundo también, no solo traen consecuencias negativas, sino que vuelven a la sociedad invivible. Y nosotros tenemos que pelear por una vida justa, por una vida digna y por una sociedad vivible para nosotros y para nuestros hijos. Esta semana, lamentablemente, falleció el Papa Francisco. ¿Qué reflexión haces? ¿Qué vacío deja? ¿Qué legado nos dejó? Bueno, es una situación que nos trae sentimientos encontrados. Por un lado, un sentimiento de vacío, como bien vos decías, de tristeza, por el lazo afectivo que él construyó con muchos de nosotros que nos sentimos identificados, quizás no desde la creencia religiosa, pero sí desde la perspectiva civilizatoria y de convivencia social que él planteaba. Y por otro lado también poder haber sido contemporáneos del Papa Francisco, poder haber escuchado su mensaje, hacernos parte de él en lo personal. Pude conocer al Papa Francisco en Roma cuando organizamos una reunión, un encuentro de trabajo durante 3 días con 300 rectores y rectoras de universidades públicas y privadas de América Latina, con el lema Construyendo la Esperanza, que terminó con un encuentro con el Papa Francisco el año pasado. Eso fue un momento muy importante porque era en el pico del conflicto universitario en la Argentina, poder tener ese marco de acompañamiento por parte del Papa Francisco respecto a lo que estábamos haciendo, y la interpelación a las universidades a que se sumaran a esa convocatoria que hacía Francisco a pensar el mundo de otra manera, a pensar un mundo oyendo a los reclamos de los sectores populares, de pensar a una iglesia, como lo decía el Papa Francisco, en salida, es decir, una iglesia que interpelaba a sectores más allá de los límites del culto religioso, sino que interpelaba a este mundo en convulsión a través de otros valores que tienen en la justicia social un eje central. Y creo que no es casual que las ideologías egoístas como la del presidente Milei y otros hagan de la justicia social el principal concepto a combatir, porque creo que eso es lo que está hoy en discusión en el mundo. Si vamos a construir sociedades que se organicen desde la solidaridad, desde el concepto de lo colectivo, desde la idea de justicia social, o vamos a construir sociedades que ponderen la acumulación ilimitada de riqueza, el individualismo egoísta y la violencia hacia los demás. Creo que ese es el principal legado que nos deja Francisco, un poco triste, pero también contentos de haber podido vivir lo que significa históricamente un Papa argentino, un Papa latinoamericano, que nos interpeló y que ahora, en algún sentido, como él era futbolero, la pelota queda de nuestro lado, a ver si estamos a la altura de ponernos manos a la obra con la interpelación y el legado de Francisco hacia todos nosotros. Federico Montero, secretario gremial de CONADU, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo. A ustedes, como siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos, ciclo, desde la cuna te llevo dentro de mi corazón. Nada tiene sentido si un día no estoy con vos. Por eso te sigo en las buenas y en las malas. Ganes o pierdas, a mí no me importa nada. Porque a pesar de todo lo que hemos pasado, San Lorenzo querido, siempre estaré a tu lado. Hay una cosa que nunca van a entender, gloriosa bajo par donde jugues. Esta es tu hinchada, la que se bancó el descenso, la que pidió que se vendiera San Lorenzo. Pero hay un sueño que aún me queda por lograr. Ya falta menos, nada me puede parar. Yo te prometo que muy pronto volveremos escalones en Boedo. ¿Con qué jugaba el fútbol? Soy patadura. ¿Pero de qué jugabas? ¿Defensor? No, era patadura. Yo más bien... ¿Atrás iba? Sí, pero más bien jugaba básquet. Ah, jugaba al básquet. ¿Y cuando jugaba el fútbol en el barrio, y atrás? Y atrás. ¿Y era de pegar, no? No me acuerdo. ¿Era Farro, Montoni y Martino? ¿Es que el equipo? Farro, Montoni, Martino. Blasina, Mancini, Basso, Subieta, Greco y Colombo. Belloni, Farro, Martino y Silva. Famoso igual San Lorenzo, ¿no? ¿Lo vio mucho? ¿Lo fue a ver mucho a ese equipo? El 46 entero. ¿Completo? ¿De local y visitante? No. Visitante solamente en Ferro. Ah, exacto. Aquel famoso gol de Pontoni en Ferro. En cancha de Ferro, en caballito, cerca de su casa. Sí. Para ser primero, esta es la gloriosa banda de Boedo, es la que escuchan en el mundo entero. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Vamos, ciclón! Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Galli nace en Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, el 23 de abril de 1930. En su casa se fue forjando su fe católica. En junio de 1943 se identifica con el coronel Perón. Desde ese momento jamás abandonaría su militancia. Participa de la manifestación del 17 de octubre de 1945 a Plaza de Mayo. Participa de la resistencia peronista junto a Felipe Vallese, Jorge Di Pasquale, Gustavo Rearte y su gran amigo Tulio Ferrari. Se ordena sacerdote y vive en Villa Pulmón, en San Nicolás, donde trabaja como obrero sin abandonar su tarea pastoral y su militancia peronista. Se traslada a Pergamino. Participa de la organización de la JP Lealtad. En abril de 1976 es encarcelado. En los 80 participa de la renovación peronista. Funda con otros sacerdotes el grupo Angelelli, comenzando la resistencia al modelo neoliberal de los 90. En 1993 es uno de los fundadores del Frente Grande. Muere el 15 de mayo de 1995. Canto Maestro recuerda al padre Jorge Galli, un creyente, un obrero, un organizador del amor y la justicia. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Estamos en comunicación con Gabriel Martínez, licenciado en Economía. Gabriel, ¿qué pasó con el presupuesto educativo con respecto a lo que es el Producto Bruto Interno? ¿Qué ha pasado desde que asumió este gobierno? Hubo un fuerte desfinanciamiento. Uno hubiera esperado que un gobierno que hace gala de la idea esta fe privatizadora y pro privatización y pro ajuste tuviera alguna contemplación con la educación, con la salud, porque en el discurso de los grupos liberales siempre se habla de defender el capital humano, pero esta fue otra idea equivocada. Realmente la educación no solo no fue exceptuada del ajuste fiscal, sino que fue uno de los sectores más desprotegidos y más perjudicados. Nosotros los cálculos que nos dan es que para el año pasado la inversión nacional en educación está por debajo del 4,4 del PBI, cuando en el 2015 había alcanzado 6 puntos del producto. Esto tiene que ver con el desmantelamiento de los planes y programas educativos, con el recorte salarial, que es más o menos 25%, y que ahora puede ampliarse por la estampida inflacionaria, que los precios van a andar en pasar de 2 a 4% todos los meses. El gobierno se niega a abrir las paritarias. El gobierno desmanteló el FONID, que era un Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era un instrumento muy importante para redistribuir recursos a favor de la educación. En fin, eliminado prácticamente el Conectar Igualdad, ha reducido a cero la inversión en escuelas, con lo cual el ajuste ha sido muy fuerte y creo que este año va a continuar en esa misma senda. ¿Cómo ves lo ocurrido en esta primera semana, entre comillas, de flotación? Porque es algo rarísimo que las evaluaciones en otros lugares del mundo se da entre un 4 y un 10 y acá se está hablando de un 40. Sí, lo que ha pasado es que el nivel de tipo de cambio quedó en un nivel más o menos parecido. El dólar subió algo así como un 11% y luego bajó. El gobierno, si bien planteó que esto era resultado del libre juego de la oferta y la demanda de un mercado libre, la verdad que operó todo el tiempo para bajar el dólar, incluyendo esa famosa amenaza de Milei a los exportadores, diciéndole a los ganaderos que si no liquidaban las divisas este mes o el mes que viene, les iba a aumentar los impuestos. Es decir, que eso es cualquier cosa menos un mercado libre. Al mismo tiempo, les avisó para que los inversores extranjeros pudieran venir a hacer carry trade. Subió la tasa de interés de una manera impresionante. El Banco Nación, vos fijate que está ofreciendo una tasa de interés de plazo fijo del 37% cuando los bancos privados estaban debajo del 30%. Es decir que esto de libre juego de mercado no tiene nada. Lo que el gobierno está apostando es a un dólar atrasado. Y en este sentido, conviene recordar que toda la historia argentina siempre ha sido una pugna entre dos sectores, los importadores, que quieren un dólar barato, y los productores y exportadores, que quieren un dólar caro. El gobierno se para en la línea tradicional de los liberales importadores. Y si bien dice, ahora lo fija el mercado, hace todo lo posible para que el dólar esté mucho más barato. Han crecido los cuentapropistas y los informales, pero los trabajadores registrados disminuyeron en 175.000 puestos. Y al mismo tiempo el salario real cae. ¿Por qué? Porque la inflación va por encima de las paritarias y en el mercado de trabajo el gobierno no es liberal, no deja que los sindicatos y los empresarios o el Estado acuerden libremente. ¡Qué lindo panorama! Gabriel Martínez, licenciado en Economía, asesor de Cetera, muchísimas gracias. Siempre es muy instructivo hablar contigo. Gracias, Miguel. Triste un poco el panorama. También recordemos que lo que estamos planteando es cómo está el panorama actual. No quiere decir que esto necesariamente tenga que hacer así en el futuro. Además, recordemos que este año hay elecciones y que es muy importante lo que el pueblo exprese para ver si seguimos en este rumbo o cambiamos la dirección. Muchas gracias y saludos a todos tus oyentes. Canto Maestro, el programa de Cetera. El 22 de abril se cumplieron 40 años de juicio a las juntas militares. La memoria no se olvida. Recordamos el juicio a las juntas militares, un hito en la lucha por la verdad y la justicia en Argentina. Un hecho que fue fundamental para seguir avanzando en los juicios a los genocidas y que tuvo un impacto internacional. 22 de abril. La memoria no se olvida, 40 años del juicio a las juntas militares. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Buscar las raíces, buscar la historia, y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron, que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos. Esto fue Canto Maestro. Emisión 940. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que deseen. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar.